Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 24 de noviembre de 2015. Mi nombre es Ángel Gómez y los saludo desde Caracas, Venezuela. Y de Caracas, Venezuela también está en la otra línea Horacio Machado. Horacio, ¿cómo te va? Jodido, mal. Bueno, hombre, pero tranquilo, mira que todavía queda liga. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir otra palabra castiza? Sí, porque esto es internet, aquí no hay, ¿cómo se llama? Aquí no hay censura. Arrecho con Florentino. Ah, bueno. Me imagino por qué. Bueno. Jurúngame, pues. Ok. Obviamente este programa se llama Los Eternos Rivales y obviamente nos vamos a centrar hoy en el partido que se jugó el día sábado en el Santiago Bernabéu. El resto de las noticias que están alrededor del fútbol europeo, como la jornada de Champions que hubo hoy y que va a continuar mañana, eso va a ser objeto de otro podcast, que justamente vamos a esperar los resultados de mañana, y entonces el día jueves vamos a estar grabando nuevamente. De manera de que hoy vamos a concentrarnos en el partido, el superclásico, la primera vez que nos enfrentamos en esta liga, el Real Madrid y el Barcelona. Pues, el partido de la segunda vuelta, pues ya será en el Camp Nou. Pues como todos sabemos, el partido se selló con resultado de Real Madrid 0, Barcelona 4, goles de Luis Suárez por partida doble, de Neymar y de Andrés Iniesta. Antes de entrar de lleno con el partido, yo quisiera comentar un poquito la alineación que me sorprendió un poco del equipo culé, y después voy a dejar que Horacio comente la alineación del Real Madrid. Después entramos en materia de qué fue, cómo se desempeñaron los equipos. Cuando yo decía que me sorprendía un poco la alineación es porque yo no esperaba ver en el once titular a Rakitic, el cual venía pues de una recuperación, pues ya había entrenado con el equipo, pero obviamente no tenía los 90 minutos en su pierna, como tampoco las tenía Messi. Messi sí arrancó pues en el banco de suplentes, pero Rakitic fue del once titular. Esa fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa fue la ubicación de Sergi Roberto, que el técnico Luis Enrique lo ubicó como una especie de carrilero, un puntero derecho mentiroso, que estaban comentando los comunicadores que estaban transmitiendo el partido, que la función de Sergi Roberto en esa posición mayormente era para tapar la salida de Marcelo, que todos sabemos que es una de las armas que más utiliza el Real Madrid, pues la subida de Marcelo por ese costado izquierdo. Pues si hubiera estado por ahí simplemente como en otros partidos Dani Alves, hubiera tenido Marcelo mucho más margen de maniobra. En este caso, Dani Alves estaba más atrás y Sergio Roberto estaba más adelante, y entonces Marcelo tenía que quedarse en su sector, pues marcando a Sergio Roberto. Esas fueron las dos sorpresas que a mí me trajo pues esta alineación del equipo culé. A ver, Horacio, ¿qué piensas tú? ¿Qué impresión cuando viste la alineación de tu equipo? ¿Qué te salió a la mente? Obviamente sin haber empezado el partido. Bueno, para empezar, yo no vi la alineación antes del partido. Eso se lo había pasado Florentino Pérez a Benítez. Okay. Sí, yo. Si quieres que entremos en materia de una vez. Bueno, entonces, porque tú empezaste a ver el partido ya empezado, entonces. Bueno, yo empecé a ver el partido ya empezado. Ah, pero ya va, para mantener el orden que llevamos. Yo te voy a leer la alineación y tú me dices qué opinas de esta alineación. Trata de por un momento, olvidarte del partido. Keylor Navas en la portería, que regresaba después de varios partidos ausentes. En el centro de la defensa estaban Sergio Ramos y Varane. En las puntas estaba Marcelo y Danilo. Más adelante estaba Toni Kroos con Luka Modric. Y en la delantera estaban Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema con James Rodríguez, prácticamente un 4-2-4. A ver, ¿qué te parece esa alineación? Bueno, la alineación era, yo no sé, yo antes de hacer este programa, yo oí la parte de que comentamos previo a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A este programa, ¿no? Es decir, la esperanza, las alineaciones y todo, y todo lo que comentamos en el último podcast, ¿no? Las alineaciones más o menos fueron, de parte del Madrid más o menos fueron las mismas, es decir, la única que yo no me esperaba era la de Danilo por Carvajal. Eso no me lo esperaba yo. Porque a Danilo le dieron un tremendo. Yo creo que está todavía mareado. Y bueno, si quieres seguimos comentando, pero la Pero alineación no era más o menos. ya, pero entonces, ¿sabes por qué te pregunto por la alineación? Porque en la transmisión televisiva y después en algunos programas que yo he oído por la radio, Radio Nacional de España y también un poquito la caverna mediática, criticaban al técnico Benítez por lo siguiente, más o menos lo que tú estás diciendo, que esa alineación se la pasó, no con esas palabras, ¿no? Pero que fue una alineación complaciente con el palco y complaciente con, digamos, con la grada, que esas eran prácticamente los jugadores que el madridismo quería ver en el campo, pero con una nota importante, que es que los partidos anteriores venía jugando en la zona de recuperación, venía jugando el fichaje este Casemiro. Bueno, ese también yo lo esperaba, pero lo que pasa es que la lógica de es que lo que pasa es que como yo te dije que, y te lo he dicho varias veces, que Florentino es pitcher, cuarto bate y no dio la madrina, sacó al director deportivo, sacó a los dirigentes, a los entrenadores. Bueno, el único que está es el del Castilla, que es Zidane. Después sacó los buscadores, los ojeadores, sí, sacó todo el mundo, hizo una tabla rasa él ahí, y entonces él era el que, bueno, el que era el cerebro pensante, y entonces él desarticuló, es decir, desarticuló toda la estructura deportiva y administrativa del Madrid. Yo te dije a ti en el programa que yo me propuse ahí antes de hacer este programa que solamente estaba a nivel butragueño y estaba Zidane, pero todo lo había desarticulado él. Ya no estaba Valdano, ya no estaba, bueno, Valdano salió cuando Mourinho, ya no estaba Valdano, ya no estaban entrenadores ni jugadores ni nadie. Es decir, el Real Madrid es como si fuera una sola persona, que es Florentino, y bueno, y a eso nos referiremos en el transcurso de la conversación de ahorita. Ok, entonces, ¿por qué te hago esa pregunta de la alineación y del caso de Casemiro? Porque mal que bien, aunque se había perdido en Sevilla, el Madrid había estado funcionando bien con una media cancha con Casemiro de recuperador y un poquito más adelante Toni Kroos y Luka Modric. ¿Qué pasa? Que al tú sacar a Casemiro, en este caso para meter a Benzema, que tenía también tiempo sin jugar, hay que acordarse que él venía de todo este problema con la justicia francesa, etcétera, y a James Rodríguez. Entonces, el funcionamiento del equipo merengue cambió, porque entonces de tener un 4-1-2 volantes mixtos, que eran Kroos y Modric, y luego un punta más dos delanteros, que había venido funcionando bien, se convirtió en 4-2-4, porque estaban en la zona de recuperación tanto Kroos como Modric, haciendo las labores que debería hacer Casemiro. Y más adelante entonces estaba la BBC y James Rodríguez pues también ahí adelante. Entonces, Ahí ya vamos a entrar con el funcionamiento del partido. En lo que empieza el partido, uno ve que el planteamiento de Benítez era vamos a presionar bien arriba la salida del balón. Entonces, con estos cuatro delanteros que sacó, Cristiano, James, Benzema y Bale, los cuatro supuestamente estaban para evitar o para presionar y buscar algún error en la salida del arquero por un lado y de los centrales. Entonces, existía, como decían los comentaristas, prácticamente era un equipo partido, porque estaban los cuatro defensas, ¿verdad? Más dos en el medio campo que trataban de defender, y entonces había un gran espacio entre ellos y la delantera, sin que hubiera un hilo conductor ahí. ¿Qué pasó? Que cuando en las oportunidades esta presión alta no funcionó y que Bravo y tanto Mascherano, que salió temprano lesionado, como Piqué podían sacar el balón de triangulación, en ese momento se producía una situación de superioridad numérica en el medio campo. ¿Por qué? Porque como dije antes, Sergio Roberto era un puntero mentiroso. Él se arrastraba hacia el medio campo y ahí estaban entonces Iniesta, estaba Busquets y estaba Rakitic. Entonces, prácticamente eran 4 contra 2 en ese medio campo. No es muy difícil llegar a la conclusión de qué es lo que pasó. Pues lo que pasó fue que esa superioridad numérica una y otra vez se tradujo en oportunidades de gol, porque el juego de tiquitaca que practica el Barcelona, que en este partido pues llegó pues como a su máxima expresión, hubo un gol donde los comentaristas contaron hasta 36 pases antes del tiro a gol. Entonces, ese tiquitaca más la superioridad numérica en el medio campo, más que los delanteros no bajaban a ayudar en funciones defensivas, por ahí se le fue el partido al Madrid. Yo no sé si tú tienes la misma opinión que yo, Pablo. Yo para empezar, te dije que vi el partido dos veces, ¿no? Y aparte escuché el programa de nosotros la última vez. El partido dos veces ya yo lo había visto, ya yo lo tomé cuando iba 1-0. Después cuando lo vi la segunda vez el partido, en la primera ocasión el Barcelona marcó. Ese fue un gol de Camerino. Ya por ahí se descompone cualquier equipo. Entonces ya todos los planes, el plan que le habrá dado Benítez o la chuleta que le habrá dado Florentino, ya por ahí, aparte de lo que tú estás planteando, que es muy válido, ya por ahí, y si le meten el primer gol, en la primera acción del partido que lo metió Luis Suárez, ya, bueno, pues, tienen que tener mucha confianza en sí mismo y ya no, ya. Y el primer gol, pues, y el primer gol. En la primera acción del partido. Correcto, pero bueno, si hay algo que caracteriza a este Madrid es la pegada que tienen, ¿no? Pero tú para lograr pegada y lograr golear, pues tienes que tener a alguien que le suministre el balón a esos delanteros. Y quienes le estaban suministrando el balón, ¿quiénes eran? Eran los centrales que metían un pelotazo y el arquero también que metía su respectivo pelotazo. Entonces, por ahí es que yo veo en la media cancha se definió el partido, partner, porque Benítez viendo esa situación de que no le funcionaba la presión alta, no cambió la táctica, mantuvo la misma idea, sigan presionando arriba, sigan presionando arriba, y eso lo que ocasiona es obviamente desgaste físico en los hombres de arriba y también en los de abajo, porque los de abajo se ven sin nadie que los ayude. Fíjate que el segundo gol, si tú te fijas, nace de una recuperación que la hace ¿quién? La hace Luis Suárez, que viene corriendo detrás, a espalda de Modric, y corre desde su posición de 9 hasta el medio campo a quitarle el balón a Modric, y ahí se gestiona la jugada que terminó en el gol de Neymar. Entonces, una diferencia importante entre los dos equipos, digamos, aparte de esa superioridad al medio campo, es los hombres de arriba, el Madrid, en ningún momento Y eso no es nuevo, eso también ocurría con Ancelotti. Los hombres de arriba no se sacrifican, no bajan en ningún momento a ayudar a los defensores. Y la otra cosa es, ¿qué te pareció la actuación de Karim Benzema? Para mí estuvo, que de hecho jugó los 90 minutos, pero para mí que fue un espía, porque yo opino de que no participó para nada del juego colectivo. Pero a mí lo que me pareció la actitud del equipo. Por ejemplo, en la delantera. La actitud del equipo no era como, bueno, le metes el primer gol de Camerino, no es como una cuestión, como llaman los españoles, una remontada. Ya cuando le metieron el primer gol, ya se dieron, bueno, rememorando, ya dieron el partido ya como casi como perdido. Es decir, hicieron dos o tres intentos de meter gol, que lo hizo Ronaldo, pero Ronaldo no se veía con ganas, ni Benzema se veía con ganas. Más bien se veía con ganas James, más bien se veía con ganas Isco cuando lo pusieron, que por vergüenza hasta se hizo botar al final del partido. Ya, es que yo de verdad que lo que yo te mencionaba de la desconexión del vestuario con Benítez, es que ya se hizo evidente. Y después, bueno, que vamos, si quieres, antes lo de la pañolada, imagínate tú, en el entretiempo, ya el fanático del Real Madrid ya veía que ya estaba perdido el tiempo. Y yo cuando hicimos el último programa, yo primero te hice un resultado diciéndote 1-1 como mucho. Y después te dije que no fuera como un 2, como un 6-2. Y fíjate lo que resultó, un 4-0. Esa pañolada hay que recordar de que justo antes de terminar el primer tiempo, Marcelo saca de milagro, en la línea de gol, saca de cabeza un disparo de Suárez que iba a ser el tercer gol. Entonces, ya estaba batido el arquero. Entonces, el madridismo reaccionó agarrando pues esa cartulina o esos plásticos que le habían dado a la entrada para hacer el mosaico ese de bienvenida al equipo y utilizó eso para hacer la pañolada. Y la pañolada fue generalizada y no solo pañolada, sino que se escucharon gritos que yo nunca los había escuchado, que son florentinos de dimisión. Y en el palco estaba nada más y nada menos que este madridista, confieso que es el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Bueno, Entonces, y aparte, yo con no Rajoy de sabía. testigo, pañolada y gritos de dimisión a Florentino, que es primera vez que ocurre, por lo menos es primera vez que yo lo oigo. Bueno, Entonces, dimisión, aparte de hubo fanáticos que se fueron antes de. Yo creo que se fueron en el entretiempo. Abandonaron sus asientos, que le habrá costado un dineral. Y que venía uno, yo vi uno que venía de Marruecos, venía otro que decía, a mí me costaba venir bastante. El dinero valía estas cosas y estaba decepcionado el equipo y estaba decepcionado. Es que el equipo está como muy, que pase lo que sea, que nos metan 4, 5, 6, 3, hasta el tercer gol, creo que fue con una jugada de lujo que le hizo un taco Luis Suárez o fue el cuarto. El que hizo el taconcito Luis Suárez a no, Iniesta. Neymar le hace un taconcito a Iniesta, es una pared. Iniesta se la pasa a Neymar y Neymar se la devuelve de taco. Y entonces el fantasmita que antes del partido había declarado que a él estos clásicos lo ponen como una moto, pues entonces entró como una moto ahí y bueno, y tremendo disparo al ángulo. Ese fue el gol más bonito de todos, en mi opinión. Bueno, por eso, sí, ellos no tuvieron intenciones o hicieron ciertos intentos, pero después ya cuando vieron la superioridad en el medio campo, como tú bien señalas, pero es que yo de verdad que yo no te puedo razonar el planteamiento del partido. Yo no te puedo razonar de lo que pasó, porque es que era de verdad que yo veo que bueno, que el equipo no jugó, no tuvo vergüenza, no tuvo vergüenza. Y después Sergio Ramos pidiendo perdón, Marcelo pidiendo perdón a los fanáticos. Pero ya, por ejemplo, Cristiano Ronaldo no pidió perdón, Benzema no pidió perdón. ¿Qué más podríamos decir que Bueno, debió? tú sabes que Cristiano no es tanto mi devoción, ni mucho menos, pero hay que reconocer que lo intentó, porque el arquero Bravo que tú decías que te gustaba más Ter Stegen, pero Bravo estuvo muy bien en su puesto, le quitó dos goles cantados a CR7. Pero Benzema sí debería pedir perdón, porque no solamente por las faltas que ha cometido, que inclusive están analizando retirarlo de la selección francesa. Pero es que en este partido, la verdad, te repito, estuvo ahí en el once titular y prácticamente fue de adorno, porque no hizo absolutamente nada. Es mi opinión. Bueno, yo no vi a Benzema, es que yo no vi a Benzema por ningún lado. Yo no vi, yo creo que el que más le echó pichón de la delantera fue Bale. Porque no, se arrancó, corría, reclamaba, todas esas cosas. Pero la parte principal mía es dimisión. La dimisión de Florentino. Y mañana hay una vista de, porque Florentino se armó para que él se quedara con el mando del Real Madrid, de unas condiciones económicas que tenía que tener el contrincante que se le pudiera poner, que lo hacían imposible, que tenía que tener 20 años de socio del Real Madrid, que tenía que tener un patrimonio, bueno, que respaldara el 10% del capital del Real Madrid. Pero yo no creo en eso ni en el Manchester United, que es de unos americanos. Es decir, Manchester United es de unos americanos. Y el Manchester United tiene a Sir Alex Ferguson, que está retirado, lo tiene en la junta directiva, y tienen a un director técnico, que tampoco es así, tampoco santo de mi devoción, que es Van Gaal. Pero por lo menos Yo no entiendo, a ver si tú me lo explicas, pero yo no entiendo para qué, para dirigir al Real Madrid hace falta tener un patrimonio personal que sea el 10% del equipo, ni que tú fueras a avalar los fichajes con tu propio dinero. bueno, pues quién lo puso él de tal forma que, porque él es un tipo muy adinerado en España. Sí. Y entonces el tipo se fue por ahí para que nadie le hiciera sombra a él. Es decir, por ejemplo, un socio. Vamos a suponer un socio que te digo yo, butragueño. Sí, o Zidane, que es socio del Real Madrid, vamos a suponer, yo no estoy seguro si se llama el socio del Real Madrid, le quisieran hacer la contra y hacer unos planteamientos de tipo técnico, de tipo, vamos a reconstruir lo que llevaban antes la fábrica, todas esas cosas. Las ideas no se discuten, sino lo que se discute es de que tenga dinero para acceder al puesto directivo. Y ya yo creo que también bueno, no sé, yo te lo he dicho a ti en muchas ocasiones que hemos compartido el programa. Yo no creo que Fischer Cuarto Bate y no vio la madrina, y no creo que sea ningún equipo del mundo. Yo creo que hasta en Chelsea, con Abramovich, el Paris Saint-Germain, que tiene el árabe, todos los equipos grandes de Inglaterra. Yo creo que tiene una estructura, ¿vale? Sí, el Manchester City que se robó al que era director técnico en la época de Laporte, Chiqui Begiristain. Lo Sí, está en el Manchester City y él era el director técnico aquí el director técnico no, perdón, el director deportivo en la época de Laporte. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas. Entonces tú me dices que mañana puede haber noticias en la parte institucional del Real Madrid. Pero es que eso lo llevaron a juicio y entonces es como fue como una modificación de estatuto. Okay. Eso es, lo, es como que esa modificación que no aplica. Porque ahí le está, tengo yo entendido que le están así como negando democráticamente a un socio, respaldado por otro socio, ser presidente del Real Madrid, y aquí es a punta billete. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Es bien interesante que el madridismo, cuando hizo la pañolada, no pidió dimisión del técnico, sino pidió dimisión del presidente. Ellos están bien claros por dónde van los tiros, ¿no? ¿Quién Sí, es el pero culpable? fíjate tú que ayer salió Florentino Pérez respaldando a Benítez, y seguramente eso es como una especie de, como un beso de la muerte a Benítez, Sí. porque Benítez a lo mejor pasa y pierde uno o dos partidos, Yo o siempre cualquier lo he cosa. dicho, cada vez que un presidente sale a decir le doy el respaldo al director técnico, ese está votado. Eso siempre Bueno, pasa. bueno. Lo cierto es que le preguntaron a Ancelotti en una de estas entrevistas de estos días y él dijo que por este año él no está interesado en entrenar ni al Real Madrid ni a ningún equipo. Así que ese por lo menos no sería un candidato. Y cuando le preguntaron a Zidane, que si ya se veía en el banquillo del Madrid, él dijo, yo soy el director técnico del Castilla. Y yo respeto a Benítez, que es el director del primer equipo, sí, como debe ser. Mientras haya director técnico, pues ahora, que por detrás le estén haciendo la cama, no sé. Pudiera haber algo de eso. Lo que sí, desde el podcast anterior ya lo comentábamos, en ese videíto que se vio ahí en uno de los partidos, pues el hombre no tiene el respaldo de los jugadores y eso, ahí hay un caldo de cultivo para cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo contigo y yo estoy como aficionado del Real Madrid. Yo estoy de acuerdo con la pañolada, que le dieran la dimisión, pero el tipo de verdad que Rajoy tenía una cara como que si fuera la dimisión para él. Sí, señor. Pero el que es cara dura es, ¿cómo se llama? Florentino. La tabla de posiciones quedó entonces con Barcelona en el primer lugar con 30 puntos. Ahora el segundo lugar lo ocupa el Atlético de Madrid, que ganó su partido de fin de semana, 26, y el Real Madrid está tercero con 24. Pues ya en las siguientes jornadas de liga, pues vamos a ver cómo se mueve esto. Por lo pronto el equipo culé jugó hoy, pero yo no voy a hablar de eso, porque lo vamos a hablar el día jueves cuando grabemos el podcast referente a la Champions. Y a lo mejor de aquí al jueves sale una que otra noticia, como eso que tú estás comentando del juicio este que le montó el socio, los socios estos. Vamos a ver si hay noticias al respecto y la comentamos entonces en nuestro próximo podcast. Pardon. Sí. De verdad que yo estoy muy bravo para seguir haciendo el póker. De verdad que nos dieron un baile, un baño. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Yo le recuerdo a la audiencia los puntos de contacto. La cuenta de Twitter es @rivalesfutbol. El blog es rivalesfutbol.blogspot.com. También en Spreaker, también en iVoox y también en Podbean. Bueno, Horacio, pues que se te pase esta calentera y volvemos a hablar el día jueves. Me voy a permitir una licencia que es voy a colocar el himno del Barça para celebrar pues con todos los culés esta victoria, ¿ok? Severo, pues. Tiene todo el derecho y aparte tiene Luis Enrique vio bien el partido, lo planteó bien y aparte todos los jugadores del Barça fueron a por todas, como decía a mí un hermano jesuita que se llamaba Miguel Ángel Calvo que me decía a por todas, Horacio, o juega a tu aire. Bueno, ni el Real Madrid ni jugó a su aire. Ni fue por todas menos que nunca. Ok, entonces será hasta el próximo jueves. Ok, Chao. chao pues, ojalá que le quiten. que lo ganen los otros, los demandantes de Florentino. Veremos. Chao.